En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más. Ya es miércoles 20 de junio, se acerca la cita, la más importante para la afición del Elche Club de Fútbol, y será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Bienvenidos a través del 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca, la radio del deporte. Confianza cero, ese es el mensaje de los jugadores del Elche Club de Fútbol ante la final del sábado en Villarreal. Pacheta no lo permite, así lo refleja uno de los capitanes, Gonzalo Verdú. Con el míster es imposible que te confíes, ya te lo digo. Desde dentro del vestuario lo sabemos, incluso los jugadores. Es un equipo muy, con mucha experiencia, diría yo. O sea, estamos viendo en otros partidos de la misma categoría, incluso en segunda, que se están dando locuras de resultados, que cualquier equipo te da la vuelta y esto cambia de un momento a otro. Como te digo, hacer un gol nosotros que nos lo haga cambia por completo la eliminatoria, entonces nosotros vamos a intentar golpear primero y a partir de ahí manejar el partido como nosotros queramos. Vamos a intentar golpear primeros, ese es el primer mandamiento, antes incluso que mantener la portería cero. Benja, el delantero blanquiverde, avisa de que hay que controlar la euforia, que el fútbol es un deporte caprichoso, que será un partido muy complicado y que para nada está el ascenso conseguido. Bueno, es que es la realidad, ¿no? Yo creo que es un momento en el que es complicado, pero creo que tenemos que controlar la euforia tanto nosotros, la plantilla, como fuera, la prensa, afición, que creo que eso es más difícil, pero nosotros somos muy conscientes de que es un deporte muy caprichoso, en el que pequeños detalles te van a hacer decidir la eliminatoria. Y ejemplos hay muchos, así que hay que estar con las orejas tiesas y sobre todo que el futbolista salga muy, muy motivado. Desde luego, para este partido no debe hacer falta mucha motivación. Se ha estado luchando, sufriendo durante 10 meses para llegar a este partido, a estos 90 minutos. Y encima, con un marcador favorable. Depende de ellos, porque el rival avisa, no están muertos. Habla Morlanes, centrocampista del Villarreal B. Pero hay que pensar en el partido que tenemos este fin de semana, tratar de darle la vuelta al marcador e intentar devolver al filial donde merece estar. Yo creo que si algo ha demostrado este equipo es que nunca hay que darle por muerto, y bueno, lo último que vamos a perder es la ilusión y la esperanza de ascender, y bueno, saldremos a como cualquier partido a hacer nuestro juego, a intentar hacer un gol pronto y bueno, a partir de ahí tener tranquilidad. Porque estoy convencido que con la ayuda de la gente pues nos va a salir un buen partido. Bueno, pues avisan que no les den por muertos. El apoyo de la gente, bueno, pues el apoyo de 350 aficionados que ya tienen nombres y apellidos. Los 350 abonados, 30 son de Peñas y los otros 320 el Elche ya. Tras cerrar el plazo de inscripciones, fueron, como ayer decíamos, 1.500 inscritos, pues de esos 1.500, 320 han sido los afortunados. En la página web ya se puede ver quiénes son aparece el número del abono, de habéis reservado con vuestro número de abono y ahí aparecen los números. Eso sí, ha habido algo de controversia porque hay 6 números duplicados en ambas modalidades, las 160 para los más fieles y las 160 de manera aleatoria a través del programa automático. Y ha habido repetición de esos números duplicados porque el sistema informático, explica el club, no ha diferenciado una modalidad de otra, con la consiguiente posibilidad de que en el sorteo aleatorio pudiera ser premiado alguno de los abonados que ya habían obtenido la entrada por fidelidad, como así ha ocurrido. Así que, ante esta situación y para respetar la norma de una entrada por abonado, los 6 números duplicados mantendrán su entrada asignada por la modalidad A y su asignación en la lista de modalidad B será para los 6 primeros números de la reserva. Es decir, que los 6 que ya habían sido agraciados por ser, en este caso, de los más fieles, esos 6 números pasan a los de la lista de reservas. Insisto que podéis verlo en la página web desde hace un par de horas que lo ha colgado el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues estamos deseando que llegue el sábado. La verdad es que la semana se está haciendo larga. Normalmente pasan como relámpagos las semanas y esta, todo el mundo tiene unas ganas enormes, pero hay que ser muy humildes. No hay que vender lo que no se ha conseguido. Yo cuando oigo, bueno, ya el Elche ha ascendido. No. ¿Cómo va a ascender si tiene que jugar el partido más importante del año? La final no ha ascendido. Tiene un resultado favorable. Por favor, no mezclemos. Porque luego, si no lo consigue, el palo puede ser histórico. Lo importante es que los futbolistas no se confundan. Si hay algún aficionado confundido, está en su derecho de confundirse. Pero aquí no vamos a confundir. El Elche lo tiene muy bien, lo tiene muy favorable gracias al 2-0, que es un grandísimo resultado, y lo han conseguido ellos con una racha espectacular de 16 partidos sin perder, 5 victorias en el playoff, pero no nos equivoquemos. El Elche podría entrar en una hecatombe deportiva, y yo añadiría institucional, si el sábado pierde, porque muchos ya dan por hecho que el ascenso está conseguido y no está conseguido. Es cierto que le vale cualquier victoria, cualquier empate y cualquier derrota por no más de 2 goles de diferencia. Pero esto es fútbol y ya hemos puesto muchas veces ejemplos, así que no mentemos al diablo. No se ha conseguido el ascenso, está cerca, solo a 90 minutos, dependen de ellos, pero que la euforia no entre en ese vestuario. Y para que no entre en ese vestuario, es importante que fuera de él, en el entorno, tampoco vendamos algo que no se ha conseguido. Está cerca, claro que sí. Y el resultado es formidable, por supuesto, nadie lo va a negar. ¿Cómo lo vamos a negar si es una maravilla? Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que hacer un buen partido y conseguir el resultado que te dé el ascenso a Segunda División A. Vamos ya con protagonistas. Antes, escaparates. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Este sábado, a las 5:30 de la tarde, en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, vive en directo el partido más importante del año, la vuelta del playoff de ascenso. Villarreal B, Elche Club de Fútbol, con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Arrocería Catona, Food Coach 10 Formación, José Fernández Andrés, Textiles Fabricación de Calzado, La Osa Jardineros, Punto Penalti, Vulcanización

eufóricos no. Hay que saber distinguir. Pero sobre todo los que lo tienen que hacer son los profesionales. Y de ello ya se ha encargado Pacheta, que ha puesto un cartel bien gordo y grande, virtualmente hablando, en ese vestuario de prohibido confianzas. Stop a las confianzas. Confianzas cero. Ejemplos hay muchos en el mundo del fútbol. De eliminatorias que se han dado la vuelta cuando pensaban el que había ganado el primer partido que lo tenía en el bolsillo. En el bolsillo, en el fútbol, no hay nada. Y no voy a poner ejemplos porque es que confiamos, lógicamente, en el equipo. Confiamos en el ascenso. Confiamos en que va a ganar. Por lo que hemos visto, por las señales que transmite el equipo. Hoy decía Gonzalo Verdú y tiene... No, perdón, Benja. Ahora en la entrevista personal que manteníamos con él, que es cierto que el Elche ha llegado en el mejor momento, que lleva una racha impresionante de 16 partidos sin perder, que los 5 partidos del playoff los ha ganado, algo que no ha hecho nadie desde que está el formato del playoff en 2008-2009 con estas 3 eliminatorias, porque los años 90 no eran eliminatorias, era liguilla, eran grupos de 4 y de cada grupo subía uno. Pues es cierto, el Elche ha ganado 5 partidos, pero no olvidemos que algunos se han ganado en el minuto 94 y en el 91. Los dos, por ejemplo, de Gijón. Y que en Gijón estuvimos 10 minutos liquidados. O sea que sí, claro que se han ganado y tiene un mérito extraordinario, pero ha sufrido y mucho. Y como no puede ser de otra manera, el Villarreal B, chavales con mucho talento, van a salir a jugarse el todo por el todo. Que pones en la balanza lo que se juega uno y otro, para mí no hay color. Lo que se juega el Elche es muchísimo más que los que se juega el Villarreal B. Es un ascenso, está claro. Pero en el Villarreal B hay ilusión. Lo de necesidad, yo creo que eso es mucho más para el Elche. Necesidad histórica, pero sobre todo económica, institucional, deportiva, todo. De la plantilla del Elche dependen familias y además de la institución que se juega el futuro, está la afición, la gran perjudicada en los últimos 3 años con 2 descensos dolorosísimos. Eso el Villarreal B no lo tiene a cuestas. El Villarreal B no tiene ese lastre. Si no sube, pues no va a pasar nada. Solo el cabreo de ese momento, pero los chavales, pues por su edad, no tienen que mantener familias. El Villarreal, primer equipo, su nave nodriza, como le gusta decir a Pacheta, pues sigue en modo de velocidad de crucero, con grandes campañas en primera división, y desde luego el que se juega muchísimo es el Elche. Por eso, los famosos duelos que van a disputar unos y otros, los duelos individuales, ahí se tiene que notar, se va a notar lo que hay en juego. Y no tenemos ninguna duda, yo no la tengo, no la tenía desde que empezó el playoff, viendo las señales que emite el equipo de que el Elche va a ascender, yo no tengo dudas. Pero no porque me crea ya que hemos ascendido, sino porque veo al equipo, veo al entrenador, con el convencimiento con el que salen a los partidos, les da igual fuera que dentro. Van a ganar, van a tener el balón, van a marcar el primer gol. Más allá del 2-0, que es fenomenal, es la identidad que tiene este equipo. Cualquier otro entrenador, cualquier otro equipo, llega el playoff y le entra las de la muerte. Y ganas en casa y vas fuera a defender, a colgar del larguero y poner 2 autobuses de doble planta. Afortunadamente eso con Pacheta no ha pasado ni una sola vez. Y podría hacerlo. No lo ha hecho. Y le ha salido bien. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, amigo. De eso nada. Sí que ha habido factor de algo de fortuna, porque al final la fortuna siempre aparece o desaparece, pues podemos hablar de cuando Nino marca en el 95 contra el Sporting de Gijón aquí en el Martín Valero, pero hasta para eso la suerte es para el que más ataca, ¿eh? Y el que estaba atacando en ese momento era el Elche. O la parada de José Juan, bueno, pues ahí puede incidir algo, pero no mucho, ¿eh? Después de 16 partidos sin perder y 5 de playoff ganados, la suerte es para quien más la trabaja. Y el universo favorece a los más valientes. Benja, un hombre clave, también durante toda la temporada y en el playoff, que reconocía que todo lo que se ha trabajado les ha llevado hasta aquí, hasta estos 90 minutos de juego. y hay que si hay en juego cosas. Madre mía, Benja. Sí, bueno, al final creo que la plantilla está confeccionada para partidos como este. Sí que es verdad que ha sido una temporada muy regular, en los que hemos tenido momentos muy buenos, en los que hemos tenido momentos más duros. Pero creo que el equipo llega en un muy buen momento, se ha demostrado desde el principio de playoff. Y bueno, sí que es verdad que vamos con un resultado positivo, pero somos muy conscientes del rival que hay enfrente, sabiendo que bueno, ellos también son capaces de poder darle la vuelta al marcador e incluso hacerlo mucho mejor que nosotros. Y bueno, intentaremos contrarrestar todo sus virtudes. Creo que el equipo está trabajando muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo, y bueno, vamos a ir a por ello, al partido, y como si fuera un partido más de liga, como si fuera un partido de puntos, conseguir los 3 puntos. ¿Qué os dice el míster? Porque lo primero que dijo en la sala de prensa el otro día era que no quería oír hablar de ascenso, que confianza cero, que no se fía. Bueno, es que es la realidad, ¿no? Yo creo que es un momento en el que es complicado, pero creo que tenemos que controlar la euforia tanto nosotros, la plantilla, como fuera, la prensa, afición, que creo que eso es más difícil, pero nosotros somos muy conscientes de que es un deporte muy caprichoso, en el que pequeños detalles te van a hacer decidir la eliminatoria. Lo que pasa es que viendo la trayectoria del equipo, sobre todo en el playoff, inmaculada con 5 victorias, es difícil pensar que vayáis a pegar el petardazo. Sí, pero bueno, si te paras a mirar las victorias fríamente, aquí contra Sporting último minuto, allí contra Sporting último minuto, son partidos que para nada son fáciles, son victorias, sí que es verdad. El día del Murcia, partido muy igualado, quizá la del Murcia en casa fue la más contundente y la más merecida, pero bueno, al final son estadísticas que sí, te invitan a ser optimistas, pero bueno, en algún momento vamos a perder. Esperemos que no sea este partido y que podamos acabar la temporada pues con un resultado positivo. Pero bueno, ya te digo, el equipo está muy concienciado de que va a ser un partido muy difícil, de que para nada lo tenemos hecho. Es una realidad, no es un mensaje que queramos transmitir a la gente, sino que es una realidad. La clave va a ser que el Elche vuelva a ser el Elche, que no especule con el resultado, que no juegue con el tiempo, con el cronómetro. Creo que sería un error por nuestra parte el especular con el resultado, lo que tú dices, el salir con el tiempo, que por ejemplo en Gijón lo podíamos haber hecho, y creo que se vio un equipo muy, muy potente y muy concienciado desde el minuto uno, que parecía que nosotros íbamos con el resultado en contra, y fue así. El equipo fue al ataque, arriesgando, tomando riesgos, y bueno, y yo creo que no sabemos jugar a otra cosa que no sea el atacar, el presionar, el ir hacia arriba. Poniendo en la balanza lo que se juega el equipo, vosotros, con vuestras familias, el ascenso, el futuro del club y lo que se juegan ellos, no hay color. Bueno, sí que es verdad, pero yo también he estado en un filial y he estado en una fase de ascenso, y la ilusión también la tienes en una persona joven que estás iniciando en el mundo del fútbol y tienes unas ganas tremendas de conseguir un ascenso, al final es currículum. Pero bueno, sí que es verdad que te está jugando algo más cuando es un club que ha pasado por malos momentos y que ahora tienes la oportunidad de volver a la categoría que le corresponde como mínimo. Pues sí que es verdad, pues que es eso, nos tiene que motivar y nos tiene que ser un aliciente para que sea un extra más. ¿Hay algún temor en el vestuario de que el filial vaya a salir a tumba abierta, de que exploten sus mejores virtudes o no? No, creo que el temor no es ese. Temor podría ser que nosotros especulemos con el resultado, que creo que no va a pasar, porque ya te digo, el entrenador está trabajando muy bien en ese aspecto. Tenemos una plantilla con gente experimentada y con grandes profesionales que seguramente hayan vivido alguna situación parecida y que no haya tenido un final feliz. Y bueno, al final creo que todas esas experiencias nos van a ayudar a que sea un equipo competitivo y que se vea un equipo agresivo, que se vea un equipo que va, como ya te he dicho, a que sea como un partido de liga, como si fueran 3 puntos. Más que nunca marcar va a ser clave. Sí, creo que en esa faceta el equipo está bien. Yo personalmente, pues a lo mejor no estoy tan acertado como he estado durante toda la temporada, pero bueno, es lo bueno que tiene este equipo, que si no aparece Nino, aparece Sori, aparece Iván, y creo que eso es importante. Y el apoyo de la afición va a ser importante, la lástima es que solo puedan ser 350. Sí, bueno, como un Gijón, un poquito más, pero bueno, creo que eso, el día de Gijón, nos tiene que servir para dar un toque de motivación extra, sabiendo que aquí creo que se van a poner pantallas gigantes y el club está haciendo todo lo posible para enganchar a la gente, y creo que aquí en Elche nos van a estar siguiendo desde todo, desde sus casas y desde los bares, restaurantes, lo que sea, y bueno, sabiendo que tenemos un apoyo y que hay gente que está muy ilusionada por conseguir este ascenso. Y vosotros imagino que también, ¿no? Porque después de una temporada tan larga tenéis la meta ahí, tenéis el objetivo al alcance. Sí, claro, nosotros por supuesto. Al final llegamos aquí en julio, mediados de julio, para conseguir un objetivo que lo tenemos al alcance, que va a ser muy complicado, pero que vamos a luchar como locos a por ello. ¿Y qué partido prevés? Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante parecido al de aquí. No va a haber tanto ambiente porque fue una locura lo que hubo aquí, pero fijándote en lo que es en el fútbol tácticamente, creo que va a ser un partido bastante parecido. Dos equipos que van a luchar por la posesión, equipos de calidad con gente experimentada y bueno, intentar contrarrestar a esos jugadores que bueno, han demostrado que son jugadores muy buenos, que posiblemente y seguramente en un próximo futuro no muy lejano estarán en una categoría bastante superior. Decía su técnico Miguel Álvarez que la clave en la ida había estado en los duelos, que ellos eran niños y que ahí tuvisteis vosotros la mayoría de duelos ganados. Sí, creo que tuvimos un buen inicio de partido. Los duelos individuales fueron muy importantes. Lo han sido toda la temporada, pero sí que es verdad que en este partido pues estuvimos más acertados en ese sentido. Las segundas jugadas, las vigilancias, con la entrada de Zosko, creo que nos dio seguridad. Neider está haciendo una temporada increíble, creo, defensivamente. Por ejemplo, valorar el trabajo que tuvo Manu, que tuvo delante un jugador que no ha sido capaz de pararlo nadie. No sé si habéis visto vídeos, pero es un jugador increíble y que apenas participó en el partido. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que hacer un punto, dejarlo atrás, ese partido, y fijarnos en lo que nos viene ahora, y saber que va a ser muy complicado y que bueno, son jugadores que le pueden dar la vuelta perfectamente, pero bueno, intentaremos que no sea así, claro. Sí, y la última, porque esto es fútbol, lleváis 16 partidos sin perder, los 5 partidos de playoff ganados, las sensaciones son muy buenas, pero en un único partido se puede ir todo al traste, ¿no? Es tremendo esto del fútbol. Sí, y mira, ahí tenemos el ejemplo del Barcelona en Primera División, que ha ganado todos los partidos, bueno, no ha perdido ningún partido hasta que le toca la Roma, tiene un bache, se van a su casa y parece que han hecho una temporada lamentable, así que bueno, ya sabemos a qué deporte nos dedicamos y hay 10.000 ejemplos que ahora mismo no te voy a decir, pero que lo sabemos todos y bueno, intentaremos que, ya te digo, el equipo yo creo que va a salir a ganar sin ningún tipo de especulación y consciente de que tenemos delante un rival de un potencial muy grande. Salir a ganar sin ningún tipo de especulación, esa es la mentalidad valiente, ambiciosa y ganadora que nos ha llevado hasta aquí. ¿Por qué cambiarla? No tendría ningún sentido. Por cierto, partido que podrás ver a partir del sábado a las 6:30 por la gran pantalla, además de la que van a poner en el Estadio Martínez Valero. Si no te quieres acercar allí o prefieres otro plan, pues ya sabes que con los amigos te puedes acercar a los salones de Premium Sport Café para ver esa gran final Villarreal B-Elche el domingo a las 6:30. En sus pantallas gigantes, en sus 4 salones de apuestas deportivas, y además te puedes llevar un regalazo. Haz tu apuesta en cualquiera de los terminales de Premium sobre el partido, el resultado, los goleadores, quién mete el primer tanto, el segundo, lo que tú quieras, y entras en el sorteo directo de la camiseta del Elche firmada por todos los jugadores, que tiene pinta que va a ser la del ascenso si todo sale bien. Bueno, pues recuerda que puedes hacer tu apuesta y ver el partido en Elche, en Avenida de Labradores, frente a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Premium Sport Café está frente a Brico de Pot.

Bueno, yo creo que lo afronta con muchísimas ganas, pero sobre todo con la humildad que nos ha llevado a estar en esta situación y, bueno, respetando mucho el rival por el potencial que tiene, pero bueno, sabiendo que nosotros también tenemos una de las mejores plantillas de la categoría, en mi opinión, y bueno, yo creo que eso, con la máxima humildad y el respeto, tenemos que salir a ganar ese partido porque es lo que nos ha hecho llegar a este momento de la temporada, en esta situación. Pues la humildad, lo ha repetido dos veces, esa es la clave. Y la humildad la lleva por bandera Pacheta y la lleva por bandera esta plantilla, no creyéndose absolutamente nada y no sacando pecho. Lo que está claro es que el Villarreal B va a intentar darle la vuelta y eso sí que lo tienen claro. Ellos tendrán que plantear su partido para intentar, pues, darle la vuelta, que no es fácil darle la vuelta a un resultado así, pero bueno, nosotros sabemos que nosotros nos podemos jugar con esa renta, tenemos que ir a ganar. Si no vamos a ganar, hemos ido a ganar todos los partidos y ahora en play-off, pues por suerte hemos ganado los 5, que es una cosa muy difícil, y este no va a ser menos, vamos a ir a ganar. Luego podrá pasar cualquier cosa, pero si de primera no vas a ganar y vas a gestionar esa renta especulando, estamos muertos. Yo te digo que el vestuario lo tiene claro, el míster lo tiene claro, lo sabemos, que nuestra identidad es salir arriba, apretar arriba, fuerte, como lo hemos hecho hasta ahora, y no ha dado resultado, entonces vamos a seguir haciendo eso. Si morimos, moriremos con nuestras armas. Si morimos, moriremos con nuestras armas, iremos a ganar. El vestuario y el entrenador lo tienen claro. Mira, solo una cosa corregirle a Gonzalo Verdú, y mira que hay pocas cosas que se le puedan corregir este año. Cuando ha dicho, hemos tenido la suerte de ganar los 5 partidos. No, la suerte no. Está claro que es una manera de hablar. No ha habido suerte en esas 5 victorias. Ha podido haber algo de fortuna, una pizquita, el que ganes en el 96 o en el que... Pero cuando se ganan 5 partidos del playoff, con lo que se jugaba el Murcia, lo mismo que tú, o el Sporting B, y el propio Villarreal B, eso no es suerte. ¿Piensa que el Villarreal B saldrá a tumba abierta? Creo que el Villarreal es un equipo que se caracteriza por la paciencia con el balón, por la velocidad, pero sí que es verdad que yo creo que va a ser un inicio en el que ellos quemarán sus armas, sobre todo al principio, para intentar hacer un gol rápido, pero bueno, a nosotros no nos tiene que preocupar, nosotros sabemos que va a pasar cualquier cosa desde el inicio, tenemos que estar previstos de toda su artillería, saber que pueden empezar volcando el campo, buscando el gol, pero bueno, nosotros estamos preparados para contrarrestar ese inicio. Y en Gijón creo que nos pasó lo mismo, el Gijón iba a salir muy fuerte y creo que el primer acercamiento suyo a nuestro área fue una falta lateral en el minuto 12. Entonces creo que eso lo dice todo, que el equipo está preparado para eso y vamos a ir con todo ello. Pues poco más hay que añadir, simplemente que mañana escucharemos ni más ni menos que a Nino y el viernes a Pacheta. Yo creo que son ahora mismo los dos grandes pilares y bastiones y representantes de este Elche Club de Fútbol, que está rozando el sobresaliente. La matrícula de honor será con el ascenso, pero si hay dos cabezas visibles de este proyecto, sin duda es Pacheta, que ha cambiado seguramente la historia de este Elche Club de Fútbol en los últimos 4 meses, y cómo no, Nino, pues que ha conseguido el que el Elche Club de Fútbol esté en la finalísima, y si no, que se lo pregunten al filial del Sporting de Gijón. Mañana más, y esperemos que mejora 48 horas del gran partido. Que seáis muy felices. Gracias por estar ahí. Adiós. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.